La disco está llena y el party activa. Ah, ah, mucho tigre, mucha tigresa. La corta pasan debajo de la mesa. La disco está llena y el party activa. Ah, ah, mucho tigre, mucha tigresa. La corta pasan debajo de la mesa. Y vamos rompan fila, vamos rompan fila. Rompan fila, vamos rompan fila. Rompan fila, vamos rompan fila. Vamos, vamos. Vamos, rompan fila, vamos, rompan fila, vamos, rompan fila. Rompan fila, vamos, rompan fila. Rompan fila, vamos, rompan fila. Vamos, vamos, vamos, vamos, rompan fila. Que la fila se rompa, no me mire mal ni monten trompa. Ustedes le mando a cerrar la pompa. Esto carolango, a mí no me hable si no tiene rango. Que vuelan bajito como los mangos. Mami, rompe la pista, como se supone. Muécame este auto tumpa que esto se entone. Los maleantes de Conflay están variando los blones. Y la gata como siempre pidiendo mis canciones. Sí, mucho dragueo por el área. La ronca era no es necesaria. Baby, dile que a mí nadie me lleva a la contraria. Le dejamos en el melón la cesárea. Brr. Las 12 de la noche y voy pa' la disco. Un par de gatas tirando en asterisco. Y yo arisco siempre con mi perro en falla. Ready para el que se pase de la raya. Las 12 de la noche y voy pa' la disco. Un par de gatas tirando en asterisco. Y yo arisco siempre con mi perro en falla. Ready para el que se pase de la raya. Y vamos, rompan fila, vamos, rompan fila. Rompan fila, vamos, rompan fila. Rompan fila, vamos, rompan fila. Vamos, vamos, vamos, vamos, rompan fila. Y vamos, rompan fila, vamos, rompan fila. Rompan fila, vamos, rompan fila. Rompan fila, vamos, rompan fila. Vamos, vamos, vamos, vamos, rompan fila. Rompan combo, hay mucha gente. Mucha gatuela, muchos delincuentes. Muchos tigueritos disfrazados de valiente. Y en verdad ese tema son otros 20. Laura Mercy, bombata. No me den lata. Saco el bambú y one, two, black, black, black. Yo ando con la socia tuya en la Mini Cooper. Yo en el Lamborghini rojo como Superman. Yo, girl, mucho gusto en conocerla. Yo no soy blanquito, yo soy blanco, perla y famoso. Dicen que estoy poderoso. Y te metemos si te pones sabroso. Las 12 de la noche y voy pa' la disco. Un par de gatas tirando en asterisco. Y yo arisco siempre con mi perro en falla. Ready para el que se pase de la raya. Las 12 de la noche y voy pa' la disco. Un par de gatas tirando en asterisco. Y yo arisco siempre con mi perro en falla. Ready para el que se pase de la raya. Y vamos, rompan fila, vamos, rompan fila. Rompan fila, vamos, rompan fila. Rompan fila, vamos, rompan fila. Vamos, vamos, vamos, vamos, rompan fila. Rompan fila, vamos, rompan fila, vamos, rompan fila. Rompan fila, vamos, rompan fila. Rompan fila, vamos, rompan fila. Vamos, vamos, vamos, vamos, rompan fila. It's the worldwide. Rompan fila. Infamous. Rompan fila. Rockwilder. Rompan fila. Powerful. Rompan fila, pan fila. Wambo. El Mueca. Young Hollywood. Dímelo, Charles. Rockwilder Inc. White Lion.